La Poria es un aula comunitaria. Acá podemos hablar, escucharnos y vernos también, para llenarnos de alegría, aunque no podamos ir a nuestra escuela. Por ahora, solo por ahora. Pero seños y profes están. Los compañeros y compañeras están. Y otros como ellos en cada rincón de nuestra querida Argentina. Muchos quieren estar en el aula comunitaria de La Poria. ¡Que vengan nomás! Vamos a compartir saludos, mensajes, anécdotas de la cuarentena, canciones, videos, cuentos, dibujos y mucho más. Todo lo que brote del corazón para que se haga más fácil y más corto el tiempo de quedarnos lejos para cuidarnos. Invitamos a entrar al aula comunitaria de La Poria al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Nosotros tenemos una mirada que no es un momento de evaluar, es un momento de aprender. El momento de evaluar va a ser cuando volvamos a la escuela, ¿no? Y no necesariamente evaluar todo lo que se hizo en estas semanas o en estos meses que no se puede ir a clase, ¿no? Lo que tengo que tener la garantía es que cada uno de ustedes pueda potenciar los aprendizajes, ¿no? Y ahí es muy importante que nos organicemos día a día, es muy importante que tengan el mayor vínculo posible con su maestra, con su maestro, con su profesor, que nos establezcamos también un objetivo que no solo es aprender, sino que también en este momento es cuidarnos. Es más importante cuidarnos, ¿no?, que por momentos aprender, ¿no? Cuidarnos en familia. Yo sé que todos estamos en momentos de incertidumbre, los que son más chicos, los que son adolescentes también, digo, de nuestra rutina, que ir a la escuela, ir al cole, hoy ya no lo podemos hacer, no podemos ver a nuestros amigos, digo, no podemos ver aparte de nuestra familia. Digo, entonces, a partir de allí, ahí también tenemos que enfocarnos en poder aprovechar este momento, ¿no?, en familia, con todas las complejidades que tiene cada familia, que tiene cada hogar, para pasarlo de la mejor manera posible. Y dedicarnos, bueno, a leer, dedicarnos de tener la posibilidad de seguir estudiando como lo están haciendo cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, la recomendación nuestra, digo, después cada escuela va a tener su estrategia, es que no es momento de evaluar, es momento de aprender, ¿no? Evaluar, vamos a tener tiempo, creemos en ese sentido que, y lo venimos trabajando con las provincias, inclusive en el Consejo Federal, que aglutina a todas los ministros de cada una de las provincias, estamos trabajando, estamos convencidos que tiene que haber pautas de trabajo para cada una de las jurisdicciones y para que no se sobrecargue, ni mucho menos en evaluaciones, sino también los propios procesos de aprendizaje a cada uno de ustedes. Estamos trabajando en el Consejo Federal de Educación en ciertas recomendaciones, ¿no? No hay que atosigar. Digo, no es que uno aprende cuanto más tarea le mandan. No hay que ordenar, no solo nos tenemos que ordenar familiarmente, sino también hay que ordenar a las instituciones. Sé que en muchas escuelas, principalmente de gestión privada, hay una vorágine de mandar tarea, tarea, tarea, constantemente, para que no empiece a discutirse si hay que pagar o no la cuota, ¿no? La cuota de la escuela hay que pagarla porque hay que pagar los salarios. Pero decimos también que no hay que enviar tarea todo el tiempo, hay que tener un plan pedagógico, una programación, un ida y vuelta, ¿no? Porque como siempre decimos, la creación de conocimiento, el aprendizaje, es un canal de dos vías. Aprende el docente, aprende el estudiante. Digo, y en ese aprendizaje, ¿no?, a la distancia, que es muy nuevo para todos y se tuvo que hacer a las apuradas, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar en muchas de estas iniciativas el 6 de marzo, pero no sabíamos que se iban a suspender las clases el 13 cuando se anunció, ¿no? Entonces ahí hubo un acelerar la marcha en muchas de estas propuestas. No, son distintas clases, digo, no es que compensa, es un aprendizaje distinto. Tenemos que después poner en valor el esfuerzo de cada uno, ¿no? Y ahí es importante que todos nos organicemos. Digo, no es solo los que tienen clases virtuales estar frente a la computadora, al teléfono, sino también es organizarnos, tomarnos el trabajo posterior, ¿no?, de hacer la tarea, de profundizar los saberes, lo que nos piden el maestro y la maestra. Es un aprendizaje distinto, inédito, que bueno, que implica también aprender de cómo aprendemos, y en eso estamos transitando todos. ¿Se pierde el ciclo lectivo 2020? No, no se pierde. Digo, vamos a trabajar, porque aparte no es que no estamos yendo a la escuela, estamos en un momento distinto, ¿no? La escuela es irreemplazable, pero todos estamos haciendo, los maestros, ustedes, su familia, un esfuerzo para que sigamos aprendiendo a la distancia. Cuando te vi subir. secretos. Me conocías, ya estamos juntos para toda la vida. Cuando te vi supe que eras mi amigo. Cuando te vi ya te conocía. Cuando te vi supe que eras mi amigo. Hola, hola, hola. ¿Hay alguien por ahí? Bienvenides a todos los chiques de cualquier lugar del mundo que tengan ganas de jugar, entretenerse, soñar, imaginar y todo el azar que se les ocurra. Les cuento que yo soy María Eugenia, mamá de Franco, y trabajo como seño en la Escuela 913 de Capitán Bermúdez. Y me gusta mucho compartir cuentos, poesía, canciones con todos los chicos de la escuela. Cuando hay clase, por supuesto. Pero sabemos que ahora nos tenemos que quedar en casa. Y esto me pone un poquito triste. Pero, de pronto, me llegó una invitación del aula radio de FM por Yahoo para estar un poquito más cerca de ustedes y traerles relatos, narraciones, poesía, que espero que les gusten. Y ahora no perdamos más tiempo. Así que pónganse cómodos y a disfrutar. Y desde aquí, desde mi cuarentena, abajo de un árbol, les voy a contar un cuento de mis autoras preferidas, María Elena Walsh. Espero que les guste como a mí. Y esto empieza así. La distinguida señora Dona Elefanta, Trompitelli de Barrighini, miraba las vidrieras de la calle Chacabuco con su nene prendido de su cola. La señora quería comprar mocasines para su nene. Por la calle Chacabuco no suelen salir las señoras elefantas, de modo que se armó una terrible tremolina. No sé qué nos venda raro, decía Doña Elefanta. Entraron por fin en una zapatería y la llenaron toda con sus pancitas y sus orejotas. El vendedor, muy asustado, dijo que no tenía mocasines para elefante. A pesar de todo, Doña Elefanta quiso probarle algunos a sus nenes, pero efectivamente ninguno le entraba. Le dieron las gracias al vendedor y salieron trabajosamente por la puerta. Recorrieron 25 zapaterías y en ninguna había mocasines para elefantes. El nene se puso con trompa. Pero al pasar por un bazar, Doña Elefanta vio unas preciosas cacerolas, enormes, de esas que se utilizan para preparar la comida de un regimiento. Entraron forzando un poquito el marco de la puerta y antes de que el vendedor tuviera tiempo de desmayarse, Doña Elefanta le pidió dos pares de cacerolas para la patita de su nene. Se las probó y le quedaron perfectas. ¡Ay, menos mal! Doña Elefanta pagó y salieron muy contentos a la calle, rompiendo un poco la pared del bazar. Los mocasines de aluminio del nene hacían clin, clan, chin, cham, plim, plan por la calle. Vamos a tener que ponerle suelas de goma, dijo la señora Barrighini. No me gusta llamar la atención. Pero esto no es nada. Todavía le quedaba una compra para hacer a la distinguida señora. Tenía que comprar un guardapolvo, porque el nene estaba a punto de entrar al jardín de elefantes para aprender a leer y a escribir. El nene no tenía ganas de ir a la escuela, entonces se puso con trompa. En la tienda, el vendedor le mostraba guardapolvos y el nene a todos les encontraba defectos, que eran chicos, que no tenían un ratón bordado, que los botones no eran de caramelo, que patatín y que patatán. Como la mamá insistía, el nene tuvo un ataque de rabieta y empezó a hacer un zafarrancho descomunal. Revoleaba los guardapolvos y los arrojaba por todos lados. La calle Chacabuco quedó sembrada de guardapolvos por el suelo, por los árboles, por los balcones. Entonces apareció un vigilante y dijo: señora, o su nene ordena esto o va a parar al zoológico en calidad de detenido. nene temblaba como un ratón. Estaba pegado a su mamá. No tuvo más remedio que recoger los guardapolvos, uno por uno, doblarlos con la trompa y volver a ponerlos en los estantes de la tienda. Una vez restablecida la calma y con el vigilante siempre vigilando, no tuvo más remedio que probarse algunos. Naturalmente, todos le quedaban chicos. O chicos de manga, o chicos de cintura, o chicos de sisa, o chicos de botones. Pero la señora Berrigini no se dio por vencida. Fue a la tienda de al lado y compró 6 docenas de sábanas para coserle el guardapolvo ella misma. Así lo hizo. Y el nene no tuvo más remedio que ir a la escuela, como todos los nenes y las nenas. Solo que él, en vez de un sandwichito en el bolsillo de guardapolvo, llevaba 14 bananas, 25 naranjas, 67 panes y 89 chocolatines. Este cuento nos enseña que es feísimo tener rabietas y estar con trompa, y que en la calle Chacabuco no se consiguen guardapolvos para elefantes. Ay, me olvidaba de una cosa. La señora de Barrigini todavía no sabe qué nombre ponerle a su nene. Probó varios, pero al nene ninguno le gusta. ¿A ustedes no se les ocurre un lindo nombre? ¿Cómo se podría llamar un elefante más o menos grande, así, de color gris nublado, que usa capita escocesa los días de lluvia y va a la escuela con mocasines de cacerola? Si se les ocurre un nombre, me lo mandan por acá. Y un besito grande, y espero que les haya gustado este cuento como a mí. Los abrazo y les mando un beso. La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Eduardo Galeano. La primera en entrar al aula virtual desde la página web fue la señora Lali, de la escuela número 1085 República de Colombia, de Fray Luis Beltrán. Acá nos muestra las actividades que realizaron sus chicos y chicas. Si te animás, puedes sumarte desde tu casa, haciendo estas maravillas que ella nos propone. Soy María Laura Borghi, profesora de arte. Ejerzo dando clases en la escuela República de Colombia 1085 de Fray Luis Beltrán. Y soy más conocida como la señora Lali. Yo, como no sabía cuánto iba a durar esta pandemia, primero les di una actividad general para todos, que es investigar sobre artistas argentinos copiar la obra que a ellos más les guste y utilizar la técnica también que deseen, como témpera, acuarelas, collage, etc. Luego, para primer grado, les di un poema de Laura de Betach. Tenían que dibujarlo y si querían podían hacer los personajes tridimensión, o sea, con masa, con objetos reciclables. Para segundo, le di un cuento de Elsa Bornama, Cuello Duro se llama, y también lo podían dibujar y hacer los animalitos y los personajes en escultura. Ustedes van a ver después los trabajitos por Facebook. Para tercer grado, tenían que jugar a las estatuas vivientes y luego construir esculturas de las poses que más les haya gustado. Para cuarto, tenían que hacer una cortina otoñal a partir de la estampación de hojas de árboles, como si fuesen sellitos, sobre los trozos de cartón y luego armar con hilos y ramas la cortina, que también van a ver todo en los trabajitos, en las fotos que van a subir al Facebook. Para quinto grado le di arte efímero, que ahora se usa mucho ese arte, que es una expresión que no permanece en el tiempo. Efímero quiere decir que dura un día. Está concebido para una desaparición instantánea, algo pasajero. Y luego, para sexto, bueno, ese es un poco más simple, les di que hagan un paisaje y lo rellenen con líneas rectas o curvas. Espero que les haya gustado y bueno, vamos a hacer que valoren en este momento las áreas de como música, educación física y arte, como en realidad tienen que ser valoradas. Porque son muy importantes en la vida. El arte cura el alma y el cuerpo, y está comprobado. Bueno, un abrazo fuerte para todos y bueno, cuídense, lávense las manos, quédense en su casa lo más posible y prontito nos veremos. Un beso a todos. Chau, chau. Buenas, gente linda. Niños, niñas, bueno, acá les comparto un pedacito de mi corazón a través de esta canción que se llama Es tiempo de jazmines, es tiempo de esperanza, es tiempo de poder apropiarnos y reconocernos en las pequeñas cositas que tenemos a nuestro alrededor, de la gente que nos quiere, que nos abraza, que nos da amor. Y esta canción para mí significa todo eso. Es una canción que está grabada en partes de mi hogar, en otras partes en los jardines del lugar en donde vivo, que yo la bauticé mi vecindad el año pasado, y son todos los vecinos amorosos con los que comparto mi día, mi cotidianeidad. Es el encargado de mi edificio que me recibe todas las mañanas cuando yo saco a mi perro Baco, que también es parte del video. Y está una vecina muy, muy anciana en su edad, pero no en su espíritu, que también es parte de este video y es parte de las tardes, que siempre la saludo y me quedo charlando con ella. Y me pareció hermoso poder compartir lo que es mi día desde la mañana hasta la tarde con la gente que me cruzo y poder plasmarlo en estos nuevos tiempos de jazmines. Ojalá la puedan disfrutar. Para mí es una canción muy querida y se las comparto con mucho corazón y con mucho amor. Y les mando a cada uno de ustedes un abrazo muy, muy, muy fuerte con rayitos de sol. Hasta pronto. Es tiempo de jazmines, igual que en tu jardín, que sigue dando flores que son algo de ti. Si vieras las camelias, los lazos y el carmín que ha dado el plumerillo entre el verde y el añil. Hay nuevos pensamientos y creciendo un laurel que sembra una calandria, o vaya uno a saber. Que de la vida no se sabe más que lo vivido y muy hasta y no más. Hoy hay un clan donde el cedro azul no está, y desde el claro voy andando y me reinvento. Vivir es un oficio de lo más incierto, aunque es tan lindo despertar, sentir el aire al caminar, vivir la vida con sus manos y sus más. De jazmines y de otra realidad, me doy la bienvenida. ¿Qué rumbo he de tomar? Si está la música, puedo cantar, están los versos, puedo respirar, y los paisajes que a tu lado aprendí a amar. Y desde el claro sigo andando y me sorprendo. Vivir es un oficio de lo más intenso, y es que es tan lindo despertar, sentir el aire al caminar, vivir la vida con sus manos y sus más. Y es que es tan lindo despertar, sentir el aire al caminar, amar la vida con sus manos y sus más. Hay cosas, como jugar y pensar, que no se pueden enseñar, pero, sin embargo, se aprenden. Bienvenidos al aula virtual de La Poria. Mi nombre es Janina, soy maestra de primer grado del turno mañana de la Escuela 223. Ojalá todos los chicos y chicas de primero me estén escuchando. Estoy muy contenta de compartir este espacio radial con ustedes y también con todos los oyentes de la radio. Hoy los quería invitar a escuchar un cuento. Una historia que no escribí yo, sino que escribió una escritora de nuestro país que se llama Laura Debetach. Ella nació en nuestra provincia, en la ciudad de Reconquista, y escribió un montón de cuentos y de libros especialmente para niños, niñas y jóvenes. ¿Escuchamos la historia? El hombrecito verde y su pájaro, de Laura Debetach. El hombrecito verde de la casa verde, del país verde, tenía un pájaro. Era un pájaro verde, de verde vuelo. Vivía en una jaula verde y picoteaba verdes, verdes semillas. El hombrecito verde cultivaba la tierra verde, tocaba verde música en su flauta y abría la puerta verde de la jaula para que su pájaro saliera cuando tuviera ganas. El pájaro se iba a picotear semillas y volaba verde, verde, verdemente. Un día, en medio de un verde vuelo, vio unos racimos que le hicieron esponjar las verdes plumas. El pájaro picoteó verdemente los racimos y sintió una gran alegría color naranja. Y voló, y su vuelo fue de otro color, y cantó, y su canto fue de otro color. Cuando llegó a la casita verde, el hombrecito verde lo esperaba con verde sonrisa. ¡Hola, pájaro!, le dijo, y lo miró revolotear sobre el sillón verde, la verde pava y el libro verde. Pero en cada vuelo verde y en cada trino, el pájaro dejaba manchitas amarillas, pequeños puntos blancos y violetas.